Era a cargo de Paqui Viruez. Por cierto, lo comentaremos más tarde, pero insistir también en una cuestión para los más pequeños y sobre todo para el bolsillo de sus padres. Hoy es un día idóneo para acudir a las atracciones de feria porque hoy se ha fijado la jornada del Día del Niño. Esto quiere decir que en vez de 2,5 euros, como habitualmente el coste de las atracciones, bueno, pues en el día de hoy el precio es de 1,5 euros. Desde que comiencen las atracciones de feria a funcionar hoy hasta que acaben. Es decir, que no tiene nada que ver con lo que es la jornada horaria del miércoles, sino que, en definitiva, con toda lo que es la jornada, desde que ahora a las 2 aproximadamente comiencen a funcionar las atracciones de feria, hasta la madrugada, hasta que cierren a las 4 o las 5 de la mañana, bueno, pues en todo ese horario, ese es el acuerdo con el Ayuntamiento de Ubrique por parte de la Asociación de feriantes, según nos informaba la delegada municipal de festejos, y es que durante toda la jornada, desde que comiencen hasta que acaben las atracciones, hoy, Día del Niño, por tanto ese precio especial de 1,5 euros. Y ahora sí, lo dicho, vamos a quedarnos con el pregón de feria que gustó mucho de Paqui Viruez. Ahora lo van a poder comprobar porque a partir de las 11 de la noche en la Plaza de la Estrella, después de lo que fue la entrega de premios de los diferentes concursos de pintura organizados por el Ayuntamiento de Ubrique, en torno a las 11 se iniciaba este pregón de unos 42 minutos de duración. Lo cierto es que nosotros hemos eliminado solo las actuaciones de baile, porque evidentemente es algo visual que no iban a poder disfrutar, ¿no?, a través del sonido de la radio. Eso es lo único que se ha eliminado de todo lo que es ese pregón y que, bueno, pues finalmente suman 43 minutos. Me dicen exactamente, como decimos, esa duración del pregón. Pues vamos a quedarnos definitivamente con el sonido de anoche. Nos vamos hasta las 11 de la noche en la Plaza de la Estrella. Un pregón que se iniciaba de Paqui Viruez de esta manera. Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este acto importantísimo en el arranque de la Feria de Ubrique de este año 2013. Me da alegría, como siempre, participar en Ubrique en cualquier acto y sobre todo si es festivo como este y sobre todo si es para presentarles a todos ustedes a una compañera como Paqui Viruez en su pregón de la feria. En esta feria que sin lugar a dudas será muy especial para ella, para su familia y espero que también para todos ustedes. Yo conozco a Paqui Viruez desde hace más de 20 años. Fue precisamente en Radio Ubrique, en esa en la que trabajamos, en la que nos ilusionamos, en la emisora en la que volcamos gran parte de nuestra juventud, de nuestras ganas y de nuestro sentido vocacional de la profesión radiofónica. En aquel equipo encabezado por nuestro recordado y admirado Antonio Pérez, no había espacio para el desánimo, con carencias técnicas que se suplían con imaginación, una radio de compromiso social, con campañas constantes de apoyo a los ciudadanos, a las familias, a los colectivos que nos reclamaban ayuda en aquella década, a principios de los años 90, una radio de tradiciones, de coplas, de columpios, de certámenes escolares, donde la gente era protagonista, una radio hecha también en la calle, donde el peso de los políticos y sus diatribas estaban en segundo plano para que los ciudadanos ocuparan el primero. En ese escenario radiofónico despertaba a las ondas la voz de una chica de Ubrique, de Paqui Viruez, descarada y a la vez discreta, vivaracha, deseosa de saber, de evolucionar en una profesión a la que había nacido, como muchos hemos nacido de forma vocacional a ella. Puedo decir que somos compañeros y amigos desde hace más de 2 décadas, que la vida nos ha agitado en muchos momentos, pero nunca nos ha llegado a alejar más allá de la distancia geográfica. Creo que tiene cualidades personales y profesionales sobradas para alcanzar empresas mayores en la comunicación. Pero ella ha decidido priorizar por una vida vinculada a Ubrique, a sus gentes y sobre todo a su familia.

Cada día en la mañana toda la información de la fiesta patronal y la Feria de Ubrique. Espacio patrocinado por BIG Podólogos, bajo la dirección de Francisco Javier Bocanegra. Estamos en calle Azorín número 21, teléfono 956-460830. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino. Especialistas en joyería y regalos. Cervecería Carlos, en calle Pintor Rodríguez Agüera. Abrimos todos los días de feria de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, pulido y tratado de todo tipo de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Teléfono 956-46-62-34. Y Manuel Pérez Trastoy, apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. ...46 minutos sobre la una... ...aquí seguimos en directo... ...en esta programación especial de feria... ...en Radio Ubrique... ...acaban de escuchar... ...de forma íntegra... ...ese pregón que nos ofrecía... ...en la noche de ayer... ...Paqui Viruez... ...y que servía para dar el pistoletazo de salida... ...a esta Feria y Fiestas 2013... ...la presentación de José Antonio Medina... ...el pregón como decimos... ...de Paqui Viruez... ...y posteriormente las intervenciones... ...justo antes de lo que fue... ...el encendido... ...extraordinario... ...del alumbrado... en torno a las 12 menos 5 por parte de la delegada municipal de festejos, Pepi Gloria Pérez, y del alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bueno, pues todas esas intervenciones, todo lo que fue el desarrollo de ese acto, y nosotros que vamos a proseguir con algún apunte más que nos llega y que nos recuerda, por ejemplo, en torno a las actividades de las que podemos disfrutar en estos días, que puede visitarse ya en el ámbito cultural las exposiciones de pinturas relativas al Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, que va a estar ubicada, que está ubicada ya de hecho en el claustro del convento de Capuchinos, eso en referencia al Certamen Andaluz de Pintura, que como saben, bueno, pues el ganador en esta edición ha sido José Luis Mancilla, tanto la obra ganadora como una quincena en total de obras seleccionadas de las presentadas, del total de 40 obras presentadas, pues van a estar en el claustro del convento de Capuchinos a lo largo de estos días. Otra de las exposiciones va a recoger a las obras premiadas en el concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique, que se celebraba también el pasado fin de semana. En este caso, esa muestra pueden visitarla en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique de la Ermita del San Juan de Letrán. La verdad es que desde aquí ahora mismo estamos escuchando el sonido de la banda municipal de música, con quien vamos a intentar contactar en estos últimos instantes antes de las 2. A esa hora tienen previsto llegar al recinto ferial, quizás un poco más tarde, en el recorrido que están realizando. Ya hemos contactado con ellos, con el director de la banda municipal, con Juan Pedro Ordóñez. Nos comentaba que bueno, pues se está viviendo una primera jornada de gigantes y cabezudos de este pasacalles con mucho ambiente, y que en ese momento en el que hablábamos iban por la calle Toledo. Posteriormente han bajado hacia la calle San Sebastián, Pasadilla, y ahora van en dirección hacia el centro de la Avenida de España, hacia la Avenida de España, bajarán hacia la Plaza de la Estrella y allí en dirección hacia el recinto de las casetas. Y en una de las paradas, en estos próximos minutos, vamos a ver si podemos contactar con ellos. Así que hacemos una mínima pausa porque enseguida ya regresaremos con, intentaremos, el sonido en directo de la banda municipal de música en las calles de nuestra población y con la despedida ya de este programa inicial de la programación especial de Feria en Radio Ubrique. Thank you.

par de minutos para llegar a las 12 del mediodía. Una lástima, hemos intentado contactar con el director de la banda municipal de música hasta el último instante. Hay que, bueno, pues coincidir justo en el momento en el que estén realizando una parada, un descanso a lo largo de la mañana. Hemos conversado con él en alguna oportunidad, pero bueno, pues durante lo que es el pasacalles al final ha sido imposible en estos últimos minutos y por tanto vamos a tener que marcharnos. Queríamos llevarles el sonido en directo de lo que es ya la parte final en la que están recorriendo en el día de hoy. En concreto ya van por la zona de la Avenida de España hacia la Plaza de la Estrella y en dirección al recinto de las casetas, allí en la caseta municipal, donde cada día tiene su punto y final el recorrido, diferentes itinerarios, ya lo saben, cada día las dos primeras jornadas por parte de la banda municipal de música junto a los Gigantes y Cabezudos, mientras que el viernes y el sábado de feria corresponderá el acompañamiento musical a la agrupación musical ubriqueña, en ese horario de 12:30 a 2 aproximadamente, y con distintos horarios, distintos itinerarios que acabarán todos ellos, como decimos, en la caseta municipal. Y nosotros que vamos a marcharnos recordándoles las citas que llegan en esta primera jornada completa de feria. A las 2 del mediodía, o sea, ya en estos instantes debe estar iniciándose, o lo hará en pocos minutos, una degustación gratuita de una comida típica de la sierra en la caseta municipal. Esto tendrá lugar todos los días de feria a las 2 del mediodía. A partir de las 2:30 aproximadamente, dentro de una media hora, comenzará la actuación de la orquesta Cómic, que amenizará cada mediodía en la caseta. Mientras que ya, en lo que se refiere a la participación de los caballistas, a partir de las 3, entre las 3 y las 7 de la tarde, cada día van a tener ese paseo a caballo por parte de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo La Jaca, por distintas calles dentro de la zona delimitada en el recinto ferial. Hay una serie de calles que les comentábamos estos días atrás en torno al Paseo del Prado, incluso en la parte superior de la Avenida España, desde el centro hacia arriba, ese tramo. Son zonas habilitadas para los caballistas en esta edición de la feria. Van a poder disfrutar de ese paseo desde las 3 hasta las 7 de la tarde y además con concurso y un pasacalles por toda la avenida hacia el recinto ferial en la jornada del viernes. Pero de esto ya les hablaremos en estas próximas jornadas. En el día de hoy, además, comentarles que a las 11 de la noche llegará el concierto del grupo briqueño Carlinga en la caseta municipal. Así que a partir de las 11, concierto de Carlinga en la caseta municipal. Y allí mismo, pero a partir ya de las 12 de la noche aproximadamente, la actuación de la orquesta Boulevard. Cada día la actuación de un grupo ubriqueño, además del acompañamiento de la orquesta Boulevard durante la madrugada, noche madrugada, y en el fin de semana, en este caso las actuaciones de la orquesta Crucero. Son las actividades previstas para este miércoles de feria y en definitiva, también la estructura de cómo van a ser los eventos, ese programa de actos, la programación oficial de feria 2013. Solo un apunte más, recordarles que hoy en relación a las atracciones de feria tiene lugar el Día del Niño, así que precio más económico en referencia a esas atracciones de feria, en concreto en vez de 2,50 € como en el resto de jornadas, en este miércoles el precio de las atracciones es de 1,50 € desde que comiencen a funcionar ya a esta hora hasta que cierren sus puertas ya en la madrugada, durante toda esta jornada del miércoles, desde que arranquen hasta que finalicen, hasta que cierren, como decimos, por tanto, hoy, Día del Niño. Nosotros que nos vamos a marchar hasta el último minuto, hemos estado intentando, por eso hemos estado demorando un poco más este cierre, intentando contactar con la banda municipal de música, no ha sido posible. Bueno, pues de todas formas, mañana les procuraremos llevar ese sonido en directo del Pasacalles. Nos vamos a marchar, recuerden, por tanto, mañana en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com pueden disfrutar de la Feria de Ubrique con protagonistas aquí en un espacio que les vamos a llevar de 12 a 2 del mediodía. Nos marchamos. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Y por supuesto, que sigan disfrutando de esta Feria de Ubrique. Con mis chandas y mis tacones, arregla pero informar. Arregla pero informar. Con mis chandas y mis tacones, arregla pero informar. Domingo por la mañana, y él me saca a pasear. Y él me saca a pasear.